En realidad tenemos un serio problema provincial. Ya mataron a un perro de un cuchillazo que fue de público conocimiento. Actualmente acá lo mataron a patadas. Expulsaron a la chica que lo había denunciado. Entonces, esto, hemos tenido ayer otro ataque. Han molido a palos a otro perro que está internado. También le han pegado un balinazo a otro perro en Pocito. A ver, esto ya no da para más. La ley nos da una condena de un año en suspenso. Nadie controla un año en suspenso. El hombre sigue haciendo su vida normal. Entonces, ¿qué conseguimos? Que esto sea un boomerang. O sea, perdón, un efecto dominó. Mata uno, sabe que no pasa nada, siguen matando. Y acá, gobierno, diputado, medio ambiente, nadie hace nada. Porque todos los proteccionistas estamos colapsados en cuanto a dinero y en cuanto a espacio. ¿Qué están pidiendo ustedes, Emilia? ¿Penas más graves? Nosotros necesitamos penas más graves. Necesitamos que por lo menos le den una semana de cárcel. Necesitamos que la justicia, por el momento, hasta que se modifiquen las leyes provinciales, se maneje con el Código Penal o con el Código Civil, que está tipificado el maltrato. ¿Tienen previsto reunirse con fiscales de la UFI, con algún representante para cambiar esto que ustedes están pidiendo? En realidad nosotros estamos con nuestro abogado Adolfo López Martí, con Luciano Castro, haciendo las reformas de las leyes, haciendo el proyecto. Lo vamos a presentar. Ya hemos presentado otros proyectos, como el hospital veterinario, hemos presentado proyectos de notas, de ley de notas, hemos presentado proyectos de cómo cambiar el caballo por bicicleta. Les hemos entregado todo, no tan solo el problema, sino la solución también. Y no lo que hacen. ¿Y acá puntualmente qué conocen del hecho que sucedió? ¿Por qué mató a esta persona? No sabemos absolutamente nada. ¿No era un animal propio? No, era un callejerito. Era un callejerito. Pero no sabemos qué le cruzó por la cabeza a este hombre. ¿Está cerrado el negocio? ¿Él sabía que ustedes venían? Sabía, porque él incluso en un posteo de Facebook, él dijo que se pone a favor de la justicia, que va a declarar, que él no tiene nada que ver, que a la perrita se le había caído no sé qué cosa en la cabeza. Entonces no entendemos por qué echó a la señora que le hizo la denuncia y que defendió al perro. A una señora que trabajaba en el lugar. Exacto. ¿Y le echó? ¿Le echó? ¿Le echó? Sí, la echó. Claro, también. Bueno, para mí esto ya es un sadismo total. Lo que pasa es que estos casos se han hecho visibles, pero hemos encontrado perros ahorcados, quemados. A este hombre nosotros hace 10 años más o menos le quitamos una perrita, una cachorra que la había quebrado y le había quemado el lomo. En esa época no nos tomaban las denuncias. Hemos luchado muchísimo para lograr esto, pero todavía es insuficiente. Necesitamos más penas. Gracias. Gracias a usted. Que el señor gobernador se haga presente.